Bien, para esto vamos aquí a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 31 en adelante. Vamos a hablar acerca de lo que es la fuerza del Señor, su brazo extendido. Porque Elohim misericordioso es el Señor, tu Elohim. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Porque pregunta ahora sí en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que creó Elohim al hombre sobre la tierra. Y si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Elohim habló en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Elohim venir o tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hecho aterradores, como todo lo que hizo con vuestro Señor, vuestro Elohim, en Egipto ante tus ojos. A ti se te fue mostrado, para que supieras que el Señor es Elohim, y que no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego, por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ello. Hasta ahí, mi hermano. Esto que nos ha estado leyendo nuestro hermano nos empieza a decir y a hacernos meditar. ¿En qué nos está haciendo meditar? Le dice a Israel: porque Elohim misericordioso es el Señor tu Elohim, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que creó Elohim al hombre, desde el día en que creó Elohim al Adán, desde ese día pregunta si se han hecho las maravillas que hizo el Poderoso en el pueblo de Egipto. Estamos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 31 en adelante. Ahora, esto que nos está describiendo aquí, nos dice, pregunta ahora a los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día en que creó Elohim al Adán, al hombre, en la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Elohim? ¿Ha hablando de en medio del fuego, como tú has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Elohim venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores, con todo lo que hizo con vosotros el Señor vuestro Elohim en Egipto, ante tus ojos. Nos está invitando a meditar, le dice Israel. Pregunta si en los tiempos pasados ha sucedido esto en medio de ti. Pregunta si ha sucedido esto en medio de ti anteriormente. Lo invita a meditar en todas estas cosas. De manera que razone Israel, ¿qué Dios ha venido a elegir una sola nación y la ha extraído de entre todos los pueblos de la tierra? Y la sacó con grandes milagros, con grandes señales, con grandes prodigios, con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, dice aquí. Le dice: ponte a pensar, Ponte a pensar en esto. Ponte a pensar en estas cosas, que en realidad vienes a ser un pueblo especial, o debes de ser un pueblo especial. Mas sin embargo, se lo está diciendo con un motivo. A ti te fue mostrado para que supieses, le está diciendo. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Elohim y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz. ¿Para qué? Para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras en medio del fuego. ¿Qué fue lo que oyeron el pueblo? ¿Qué fue lo que oyeron cuando él habló? Los mandamientos. Fueron los mandamientos. Los mandamientos que ordenó el Poderoso. Ese fue el motivo por el cual hizo todas estas cosas. Israel fue un pueblo muy especial, y es un pueblo muy especial para el Poderoso. De manera que por él, nos está describiendo que hizo todas estas señales y todos estos milagros, y todos estos hechos aterradores. Con su fuerte brazo los sacó. Los sacó de esa nación para que dejaran ellos de sufrir, y con una finalidad para que sepan que él es Elohim, y que tenían que guardar sus mandamientos. Esa era la finalidad. Pues también nos dice, aquí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, en adelante. Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor, tu Elohim, te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor, tu Elohim, te ha mandado que guardes el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Elohim te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Elohim te da. Aquí les está diciendo una vez más cuál era el propósito. Y le dice, acuérdate en qué condición estabas antes. Acuérdate que antes eras siervo a Egipto. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Elohim te sacó de allá. Y hace una vez más la expresión con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. El Señor, estando en la tierra de Egipto, le dio ordenanzas a Moisés, y le dijo, yo sé que Faraón no va a dejar ir a mi pueblo. Ve y haz todas estas señales delante de ellos. Mas sin embargo te digo que ni aun así te oirá. Llegó Moisés e hizo todas esas señales por orden del Poderoso. Todas esas plagas que envió a Egipto. Para librar a su pueblo Israel, para que Faraón entendiera que los tenía que dejar salir. Porque lo extendió a favor de Israel. Para recogerlos en su seno, a cada uno de ellos. Esa era la finalidad, que este fuese un pueblo elegido, pero a este pueblo le dijo que hizo todas estas cosas para que él guardara sus mandamientos, pues tu Elohim te manda ahora, ya que no eres siervo de Egipto ni de Faraón, a tu padre y a tu madre, para que alargues los días que el Señor tu Dios te da. Que no asesines, que no adulteres, que no hables falso testimonio, que guardes su día de Shabbat. Cada una de estas cosas que nos están mencionando aquí. Con ese propósito él los sacó. Cada uno de Israel tenían que entender que el Poderoso los eligió. Como le está mencionando ahí en Deuteronomio, capítulo 4, verso 37, y por cuanto él amó a tus padres, y escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto, con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte esta tierra por heredad, como hoy. Esto es lo que les mostró el Poderoso, que los amaba, y por ellos echó a todas esas naciones de delante de ellos. Mas sin embargo, aún con todas estas señales y con todos estos prodigios, Israel no quiso creer. Israel endureció su corazón, y le tentaron bastantes veces. Le tentaron una y otra vez, diciendo: ¿estará el Señor entre nosotros? ¿Tendrá poder para hacer esto? ¿Tendrá poder para darnos pan? ¿Tendrá poder para darnos agua? El Poderoso había extendido su brazo con poder para sacarlos a ellos y que no sufrieran ni tuviesen temor de nada. Pero Israel no valoró ninguna de esas cosas. Israel no valoró ninguna de esas cosas. Antes procedieron en mal contra él. Procedieron en desobediencia. ¿Cuál fue esa consecuencia que tuvieron? Sino la muerte. El Poderoso desde tiempos antiguos les mostró su brazo, les mostró su poder, les mostró que él estaba con ellos. Pero Israel no quiso entender, no quiso hacer diferencia. ¿Qué tuvo que hacer el Poderoso? Como ellos persistían en el pecado y en la maldad, pues no se sintieron a gusto. No se sintieron a gusto con todas esas señales y prodigios, no creían en él. Y es que es tan sencillo rebelarse en contra del Poderoso para no guardar sus mandamientos. Basta con que nosotros digamos algo y no lo cumplamos. Entonces ya venimos a ser mentirosos delante de nuestro prójimo y delante de Elohim. Basta con que nosotros no le demos el interés que se debe a los mandamientos, a poner atención al día de Shabbat. Muchas de las veces se necesita que constantemente nos estén diciendo que tenemos que hacer las cosas. Cada uno de nosotros conoce su obligación y sabemos que estamos a larga distancia. Y cada uno de nosotros sabe si realmente está guardando los mandamientos o no, porque bien puede estar la ventanita abierta y uno por allá haciendo quehaceres, haciendo otras cosas, distrayéndose en otras cosas. De manera que no se puede entrar en esa menujá. De manera que no se entienda qué es lo que nos está describiendo. A Israel le pasó esto. Isaías dice, en Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál era el anuncio? El anuncio siempre ha sido que guarden los mandamientos, que crean a la palabra del Poderoso. Y pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y nuevamente, ¿y sobre quién se ha dado a conocer? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Este brazo del Señor se manifiesta, se da a conocer, se muestra. Se muestra a las personas ese brazo del Señor, pero no lo van a poder ver. Muchos no lo van a poder ver, que su brazo está levantado por causa de su maldad y por causa de su pecado. Por eso no lo van a poder ver, porque desde el tiempo antiguo le juró a Israel, levantando su brazo, que los sacaría de la nación de la tierra de Egipto y que los introduciría en la tierra donde fluye leche y miel. Y así lo hizo. Pero ellos se rebelaron en contra de él. Isaías dice: críe hijos y engrandecílos. Pero ellos se rebelaron en contra de mí. Aún un animal como un buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no tiene conocimiento, mi pueblo. no entiende. Gente pecadora, cargada de maldad, hijos depravados, dejaron al Señor y se volvieron atrás. ¿Por qué Isaías está nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado este brazo del Señor? ¿Quién ha hecho su voluntad para que realmente se manifieste este brazo del Señor, este poder del Señor? Porque ante esta nación, ante Israel fueron enviados profetas. Fueron enviados profetas que hicieron muchas señales y milagros. Esta manifestación de este brazo del Poderoso es por medio de todas las señales que se hacen en medio del pueblo. El Maestro lo volvió a mencionar. Juan capítulo 12, versículo 37. En adelante. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones. Cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no le confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de las sinagogas. Hasta ahí. Nos está describiendo aquí que él hizo delante de ellos muchas, pero muchas señales y milagros. ¿Pero qué dice de ellos? No le creían. A pesar de que está haciendo las señales y milagros, ellos no le creían. No le creían para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo el Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién? ¿A quién se ha revelado? ¿A quién se ha dado a conocer el brazo del Señor? Cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto, no nada más los sacó y ya, hizo grandes señales en medio de ellos, les mostró que el poder de su brazo del Señor estaba con ellos. Se nos hace cosa sencilla que una nación venga en guerra detrás de este pueblo y que el Poderoso haya abierto la mar para que pudiesen pasar todos ellos en seco y de que después la mar se haya cerrado, asesinando a cada uno de sus enemigos. ¿Se hace sencillo estas cosas? El Poderoso nos dice que las naciones que eran vecinas de Egipto, en cuanto oyeron esto, ¿cómo sucedía todo esto? Temieron al Elohim Todopoderoso, porque dijeron: realmente el Elohim viene con ellos. Y esta nación que tenía al Elohim con ellos, no le creyó. No le creyó a ninguna de sus palabras, por cuanto no vinieron a guardar sus mandamientos, generación tras generación, porque aún muerta ya la primera generación, a la que le dijo: ninguno de los que ha visto mi gloria y mis señales, y aún se han rebelado contra mí, entrará en esa tierra. Números capítulo 10, capítulo 14, perdón, versículo 22. Que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno la verá. De los que me han irritado, ninguno, ninguno la verá. Y no la iban a ver porque venía a ser totalmente injusto que ellos, viendo todas las señales, viendo todos los milagros y proezas, aún así no hayan creído en el Elohim Todopoderoso. Es injusto que no hayan creído. Esta nación, cada vez que aparecía un profeta en medio de ella, le pedían señal. El Mesías hizo muchas señales y muchos milagros y les mostró que el poderoso brazo estaba con él. Este brazo del Señor era con él. El Mesías se los mostró e hizo muchas señales y prodigios delante de ellos. Pero como está escrito en Isaías, y se vino a cumplir aquí en ellos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha dado a conocer? ¿Sobre quién se ha dado a conocer el brazo del Señor? Este brazo del Señor, si realmente lo hubiesen conocido, hubiesen obrado según sus palabras, nunca, nunca hubiesen dado la vuelta atrás por temor a Él. Mas sin embargo, no quisieron ver sus proezas, no quisieron ver estas maravillas, cegaron sus ojos y taparon sus oídos. No quisieron ver. Por eso es que ahí en Juan les está diciendo estas cosas. Que a pesar de que el Mesías, a pesar de que el Mesías hizo muchas señales y milagros, nos dice claramente que aún muchos de ellos, a pesar de que creyeron, ¿a quién le tenían más miedo? ¿A Elohim o a los hombres? Los hombres. Ahí nos está diciendo, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Moisés llegó e hizo muchas señales y milagros. Muchas señales y milagros, y el pueblo creyó en aquel momento, creyó, dice la Escritura, solamente una vez. Y después ya no creyeron en él. Lo tentaron una y otra y otra y otra y otra vez. No volvieron a creer en él. Dice la Escritura que nada más la única vez que creyeron en él es cuando lo sacó de la tierra de Egipto, abrió el mar y pasaron todos ellos, derribando a todos sus enemigos. En ese momento hubo gran gozo en el pueblo de Israel, y dice la Escritura que creyeron a su palabra. De ahí para adelante, en ningún otro lado hace esa expresión. Nos dice en Éxodo capítulo 14, versículo 31. Al ver Israel aquel gran hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Cuando Israel vio el maravilloso poder que el Señor había ejecutado, cuando Israel vio aquel gran hecho que ejecutó en contra de los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y Moisés, y a Moisés su siervo. Esta expresión que vemos aquí es la única vez que dice acerca del pueblo de Israel que creyeron en él. Es la única vez, y podemos revisar la historia, y es la única vez que la vamos a encontrar. Salmo capítulo 106, versículo 10 en adelante. Lo salvó de manos del enemigo y lo rescató del mal de manos del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Elohim en soledad. Él les dio lo que pidieron, pero no envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y en contra de Aarón, el santo del Señor, entonces se abrió la tierra y tragó a Datán. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando que fue la única vez que creyeron en él. Una vez que sus palabras y cantaron sus alabanzas, pero bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Elohim en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Aún ellos tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor. Y entonces se abrió la tierra y los tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Cada una de estas cosas que nos está mostrando el Poderoso, él extendió su grande brazo para poderlos sacar de la tierra de Israel, de la tierra de Egipto, perdón. Y los sacó con grandes señales y con grandes prodigios. Mesías a ellos. ¿Y qué sucedió? Ninguno de ellos creyó, a pesar de que hizo señales y prodigios delante de ellos, ninguno de ellos creyó. Ellos no creían en él. Está abierto su micrófono, mi hermano Johnny. Ah, sí, perdón. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién se le ha dado a conocer? Porque su brazo se da a conocer, su enorme poder. Por esto, no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convierta y lo sane. Isaías dijo eso cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y aún con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Tenían temor de ser expulsados de las sinagogas. ¡Qué increíble viene a ser esto, que su temor era puesto en los hombres y no puesto en el Elohim! Tenían temor de ser echados de las sinagogas. Esta nación que había pedido señales y milagros todo el tiempo, cuando llegó el Mesías, tenían señal de él. Pedían señal de él, y a pesar de que se las daba, ellos no las creían. Constantemente se le acercaban y le decían: danos señal del cielo. Marcos capítulo 8, verso 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Ahí nos está mencionando cómo es que los fariseos se le acercaban constantemente pidiendo señal del cielo. Cuando él les dio el maná, ahí en Juan capítulo 5, cuando él les da este pan y se lo reparte entre 5,000 y cada uno de ellos comieron, aún así les dice el Mesías: vosotros me buscáis, no porque habéis visto mis obras, sino porque quieren seguir comiendo, porque quieren comida fácil. ¿Qué le dijeron ellos? ¿Qué haces tú para que nosotros creamos en ti? ¿Qué obra haces tú? Y él les empieza a mencionar: yo les voy a dar ese verdadero pan del cielo, ese verdadero pan que deben de comer. Y ese pan que deben de comer nos está mencionando que viene a ser su palabra. Juan capítulo 6, versículo 52 en adelante. Juan capítulo 6, perdón. Versículo 52 en adelante. Entonces los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Yeshua les dijo: De cierto les digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, tenéis vida en vosotros. Tiene vida eterna, yo lo estaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así que hasta ahí, mi hermano. Entonces nos está mencionando que los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Yeshua les dijo: en verdad les digo que mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Eso es lo que les puede dar la vida. Por eso está escrito: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Si Israel hubiese creído a su anuncio, desde el profeta Moisés hubiesen escuchado sus mandamientos, y sobre ellos se hubiese manifestado siempre el brazo del Señor con grandes y poner por obra, de no olvidarse de aquel que nos creó, de no olvidarse de aquel que nos está invitando a servirle para bien nuestro, no para bien de él. No nos hemos puesto a pensar que si nosotros hacemos pecado, ¿a quién dañamos? ¿Podemos hacerle daño a Elohim? No. Si nosotros hacemos el bien, ¿hacemos un bien a Elohim? No. Entonces, ¿a quién estamos haciendo todas las cosas? Si no creemos en Elohim, nosotros estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y si creemos en él, entonces nos da vida. Y todo aquel que diga: a mí me conviene no creer en él, porque si creo en el día postrero me va a juzgar, prefiero vivir así y no sufro de ningún juicio, no se da cuenta que en realidad está muerto y que para el hoy no está contemplado. Y que si quiere quedarse así, así se va a quedar muerto. Si nosotros hubiésemos creído su testimonio, y ahora por nosotros, si nosotros hubiésemos creído su testimonio, todas estas señales y prodigios aún se pueden dar en nosotros. Si nosotros creemos en todas estas señales y milagros que él puede hacer entre nosotros, obedezcamos sus mandamientos. ¿No está escrito? Aquel que guarde mis mandamientos, yo rogaré al Padre para que envíe a su Ruaj. Y todo aquel que tenga su Ruaj podrá hacer estas señales y milagros en todos aquellos que guarden sus mandamientos, en todos aquellos que quieran servirle. Esto que nos está mostrando nos dice: entonces los judíos contendían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Está hablando de ese mensaje. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Yeshua le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Ese mensaje que viene del Poderoso, ese anuncio que nos está pidiendo que escuchemos, es su palabra. Esa palabra que he estado dando desde el principio de los tiempos. Le dice a Israel: pónganse a pensar, pregunten, pregunten desde el tiempo antiguo. ¿Han visto estas señales y estos milagros en alguna nación? ¿Han visto alguna de estas señales o de estos milagros en alguna nación? de manera que el Elohim venga y escoja una nación y la libere con su brazo extendido, con toda su fuerza para hacer guerra por ellos, para sacarlos de ahí, para mostrarles que es con ellos. Estas cosas hizo por Israel. Pero Israel no quiso comprender. Israel se olvidó de todo esto. ¿Qué tuvo que hacer el poderoso? Si no quieres obedecerme, voy a levantar mi brazo, pero ahora lo voy a hacer en contra tuya. Y ahí es donde nos tenemos que poner a pensar nosotros. Jeremías capítulo 21, versículo 1 en adelante. Palabra del Señor que vino a Jeremías, cuando el rey Sedequías envió a él a Pesur, hijo de Melequías, y el sacerdote Sefonías, hijo de Measías, para que le dijeran: consulta ahora acerca de nosotros al Señor, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás el Señor haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se aleje de nosotros. Jeremías le respondió: diréis esto a Sedequías, así ha dicho el Señor Elohim de Israel: yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con las que peleas contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tiene sitiados. Yo les reuniré en medio de esta ciudad, pelearé contra vosotros con mano extendida y con brazo fuerte, con furor, con enojo e ira grande. Heriré a los habitantes de esta ciudad. Los hombres y las bestias morirán de una gran peste. Después, dice el Señor, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y sus criados, al pueblo, y los que queden de la pestilencia de la espada del hombre en la ciudad en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada. Hasta ahí. Ahí nos está describiendo claramente que este Sedequías mandó a sus siervos que fueran con el profeta Jeremías y le preguntaran: ¿qué determina el Señor? Si ha dicho el Señor, el Elohim de Israel, y aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis, yo vuelvo atrás las armas de guerra de ustedes mismos, las que vienen a pelear en contra de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla, y os tenéis sitiados, y yo reuniré en medio de esta ciudad, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte. Por cuanto ellos no quisieron ver, por cuanto ellos no quisieron oír, no quisieron hacer diferencia, él dijo: yo vengo contra ustedes. Yo voy a pelear ahora contra vosotros. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Es cosa sencilla que cuando nosotros vemos, dice que aún por causa del hambre se estaban comiendo a sus propios hijos. Es sencilla esto que nos están mencionando aquí. Nos dice también aquí, en Lamentaciones, este libro escrito también por Jeremías, capítulo 4, versículo 10 y 11. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del desastre de la hija de mi pueblo. Cumplió el Señor su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sion un fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni ninguno de los habitantes del mundo habrían creído que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. Ahí nos está mencionando. Nos dice en el versículo 10, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos, Sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió el Señor su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. ¿Nos parece cosa sencilla? Nos está mencionando. Ahí en las Lamentaciones, al decir que mujeres piadosas cosieron a sus hijos. ¿Nos parece cosa sencilla esto? Que estas mujeres vengan a coser a sus hijos, a sus propios hijos, que les hayan servido de alimento, que les hayan servido de alimento a sus hijos. Esto por causa de su pecado, por no haber escuchado la palabra del Señor, por no haber creído las señales que se les estaban mostrando. Por eso vino a suceder estas cosas. Ahí en Jeremías nos está describiendo el Poderoso. Jeremías capítulo 21. Así ha dicho el Señor, el Elohim. He aquí yo. Vuelvo atrás. Las armas de guerra que están en vuestras manos, aunque vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla, y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte. Y si el Señor pelea por ellos, ¿quién contra ellos? Muchas veces ha pensado Israel que una guerra se gana con la multitud de caballos y con la multitud de hombres. Pero nunca fue así. El Señor les advirtió y les dijo, yo voy a pelear contra ustedes. Yo voy a levantar mi mano contra vosotros por causa de su maldad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. No va a ser pequeño, sino grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y a las bestias morirán, de pestilencia grande. Después, dice el Señor, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados y al pueblo, y a los que queden, de la pestilencia, de la espada y del hambre, y en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá misericordia de ellos. Por cuanto el Señor habló una y otra vez, mas ellos nunca creyeron en su anuncio, ni se manifestó sobre ellos el brazo del Señor. No se manifestó en ninguno de ellos. Aún viene a mostrarse acá en la generación a la cual llegó el Maestro. Una nueva generación a la cual se le estaba advirtiendo las palabras, y el mismo Maestro estuvo entre ellos, mostrándoles grandes señales y milagros, que el poderoso brazo del Señor estaba con ellos. Estaba con él. Y ellos no quisieron creer. Ellos no quisieron guardar su palabra, antes se rebelaron en contra de él. Por este motivo, les llegó la destrucción también a ellos. Por cuanto no quisieron creer, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a los pollitos y no quisiste? Vuestra casa os será dejada desierta. Pues les dijo también, para que venga sobre vosotros toda la sangre de Abel, desde la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Toda esa sangre iba a ser reclamada a esta generación en el año 70, para que vinieran a ser destruidos una vez más y sin misericordia, por cuanto se les habló y no quisieron oír. Ahora nos ha permitido entrar en este conocimiento, en esta sabiduría. Gracias a Yeshua el Mashiach, que derramó su sangre y nos permitió esta entrada, a este pueblo, a esta nación Israel. Ahora nosotros, nos dice que nos da la entrada. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Perdón, leí hasta el 14. Esto que nos está diciendo aquí, esto que nos está diciendo aquí la Escritura, dice que por su sangre nos dio la entrada a este pueblo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Eso es lo que nos dio la entrada a este pueblo. Una vez que nos da la entrada a este pueblo, nos manifiesta ahora a nosotros su brazo, nos lo da a conocer. Romanos capítulo 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos en los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Elohim. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. También pregunto, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice: resueltamente fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Hasta ahí, mi hermano. Cuando nosotros leemos esto, nos está describiendo Saulo que una vez que nosotros fuimos acercados a conocer de esta palabra, nos dice, porque ya no hay diferencia entre judío y griego, ya no hay diferencia entre si es israelita o es gentil, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Versículo 26. En adelante. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Elohim y tenga por inmundad la sangre del pacto en la que cual fue santificado y ofenda el Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Elohim vivo. Y tomó a Israel para llevarlo en su seno, para cuidarlo y protegerlo de todos sus enemigos. El poderoso peleó por él las batallas, nunca las peleó Israel. En realidad, gracias por ellos. Eso nos lo dice en muchísimos lados. Salmo capítulo 44. Versículo 1 en adelante. al músico principal Mezquiel de los hijos de Core. Con nuestros oídos, Elohim, hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste los pueblos y los arrojaste, pues no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú complaciste en ello. Tú, Elohim, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando claramente cómo vinieron a suceder las cosas. Él los tomó en su brazo, con brazo extendido los sacó. Los protegió, era su pueblo amado. Ese pueblo, ¿cómo lo amaba? ¿Cómo lo ama? Pues nos está mencionando cómo es que los sacó desde el tiempo antiguo con su brazo. Los libró. Él peleó las batallas y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Elohim, eres el rey. Eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos y tu nombre, y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Él hacía todas las cosas por su pueblo. Él les puso esa protección. Él les puso esa protección a cada uno de ellos para que no perecieran. Ahora, quien nos ha permitido entrar en este pueblo y que ha extendido ahora sus manos para con nosotros, nos está diciendo ahí en Hebreos que si nosotros pecaremos voluntariamente, ya por voluntad, porque ya nos dijo una y otra vez, y aún nosotros pecamos por voluntad propia, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Aún aquel que quebrantaba la ley de Moisés, aún aquel que quebrantaba la ley de Moshe, nos está mencionando que por el testimonio de dos o tres moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo merece aquel? ¿Cuánto mayor castigo merece aquel que pisoteare al Hijo del Dios vivo y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Del pacto que ha hecho con cada uno de nosotros. Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ser desobediente. Israel ahorita está esperando. Que de entre las naciones. Y el poderoso lo recogerá. Con brazos extendidos los va a coger y los va a sacar. Los va a traer de entre las naciones y los va a juntar. Para que vengan a ser su pueblo nuevamente. Isaías capítulo 40, versículos 10 y 11. Vamos a leer de la 9, mi hermano. Ok. Súbete sobre un monte alto. Anunciadora de Sión, levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Elohim nuestro, he aquí que el Señor vendrá con poder, y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos, junto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternura a las recién paridas. ¿Quién mi Dios? Ahí nos está mencionando: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ven aquí al Elohim vuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder. Cuando vino el Mesías, vino a liberarlos, pero vino a liberarlos en una salvación espiritual. Vino a liberarlos de su pecado, de su maldad. Es de ahí de donde vino a liberarlos. Pero a este del cual están anunciando aquí, dice aquí que viene el Señor con poder. Y dice que va a estar entre ellos. Venid y ved, aquí es Elohim vuestro. Ya va a estar morando entre ellos. Es el tiempo en el que viene nuevamente. He aquí que el Señor vendrá con poder. Y su brazo señoreará. Su brazo gobernará. En el momento en el que vino no gobernó. Pero ahora que venga nuevamente va a gobernar. Y he aquí que su recompensa viene con él. Y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. En ese tiempo, que nos está describiendo esto, vendrá a ser el milenio cuando él venga a gobernar sobre su pueblo. Cuando extraiga a todo Israel de entre todas las naciones y los reúna nuevamente en su nación. Para que empiece a gobernar nuevamente sobre ellos y les muestre su poderoso brazo a cada una de las naciones. Y acerca de Israel nos está describiendo que lo va a tomar en su seno y lo va a pastorear. Lo va a pastorear y va a tener cuidado de ellos. Esa es la promesa que espera Israel, la cual nos está diciendo Saulo que ahorita viene a ser el tiempo para los gentiles. Y posteriormente, dice, todo Israel será salvo. Todo Israel será reunido nuevamente para que se le enseñe, se le instruya. Esperando que ahora sí, escuche su testimonio, escuche su voz, que ya no venga a suceder lo que sucedió en el tiempo de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Qué versículo, hermano? Isaías capítulo 53, verso 1, mi hermano. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dijo Isaías. Algo que volvió a decir posteriormente. Algo que volvió a decir posteriormente Saulo y posteriormente el maestro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado este brazo? ¿Qué significa manifestarse el brazo del Señor, mis hermanos? ¿Qué significa esto? Cuando enseña su gloria, cuando demuestra su poder. En el momento en el que Él hace señales y milagros delante de toda la gente, todos los prodigios que hizo en la tierra de Egipto, todas estas cosas fueron con su poderoso brazo. Con ese brazo fue el que hizo todas las cosas. Aún con su brazo creó todas las cosas que vemos. A los cielos y la tierra, y todo cuanto en ellos hay lo creó con su brazo. Porque está demostrando la Escritura cuando hace la expresión acerca de brazo extendido, con mano fuerte y brazo extendido, es cuando hace todas las señales y prodigios delante del pueblo de Israel. Es la demostración de su poder. Y cuando dice, ¿Quién ha escuchado nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado, se ha manifestado, se ha dado a conocer el brazo del Señor? Aquel que mira las obras y las comprende y guarda su palabra tal cual lo está pidiendo él, este verdaderamente es guiado del brazo del Señor. Este verdaderamente le teme y tiene Elohim gobernando sobre él. Por eso es que en muchos lados hace la expresión que varón de guerra es él, y que pone su brazo por cada uno de nosotros. Pero maldito el hombre que tenga por su brazo al hombre. Como dice Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Así ha dicho el Señor: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta del Señor, será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Aquel varón que pone por su brazo, que pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor, será como el retamo en el desierto, y no verá cuando viene el bien. ¿Por qué será como el retamo en el desierto? Porque si yo confío en los hombres, voy a ir a preguntarle al hombre, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y estaré atenido a este hombre, a la respuesta de él. Pero cuando yo confío en Elohim, entonces le pregunto a él. Porque muchas veces las respuestas que queremos están en el mismo libro. No es necesario que nosotros abramos nuestra boca para decir tienes que hacer esto. El mismo libro nos dice las cosas son así. Pero aquel que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, se aparta del Señor y anda en el desierto. ¿Por qué anda en el desierto? Porque son lugares secos. Porque la representación de su palabra en aquel que confía lo hace florecer, lo hace verde, lo cultiva. Pero la representación de la ignorancia es el desierto donde no hay agua, donde no hay conocimiento del poderoso. Y si yo confío en el hombre para que él me salve, para que él me ayude, voy a andar en el desierto. Voy a perecer ahí, por falta de agua. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra desolada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echó sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Esa es la diferencia cuando uno confía en el Señor. Israel, muchas de las veces quiso confiar en Egipto para que lo librara de las guerras. Cuando el poderoso le dijo una y otra y otra y otra vez, si tú guardas mis mandamientos, yo te voy a librar. Pero Israel no entendía, Israel no creía. Israel no creía en estas palabras. Y desobedecía al poderoso. ¿Cuál es la consecuencia de estas cosas? El mismo poderoso venía en contra de ellos y los asesinaba. Por cuanto no quisieron obedecer. Y el castigo llegaba de él mismo, el poderoso. No era porque las otras naciones fuesen más fuertes que Israel, sino porque el poderoso los quería destruir. Y él se los advirtió. Él se los advirtió y les dijo: mi brazo estará contra vosotros, y os destruiré. Y eso así sucedió. Pues nos dice Jeremías capítulo 27. Ya para concluir, mis hermanos, Jeremías capítulo 27, versículo 1 en adelante. Se los voy a leer. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: el Señor me ha dicho, hazte coyundas, pon yugos y ponlos sobre los cuellos. Ponlos sobre tu cuello, perdón, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen de Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Elohim de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo soy la tierra, el hombre y la bestia, que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor. Él fue el que las puso, no Nabucodonosor las tomó. Y eso incluso se lo demostró a Nabucodonosor. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Todo esto lo entregó a manos de Nabucodonosor. No fue porque Nabucodonosor fuese grande entre ellos y tuviera grande ejército, sino porque el Señor se la entregó en su mano. Y eso vino a ser cumplido. Vino a ser cumplido y se las entregó, para que ellos comprendieran que por cuanto desobedecieron al brazo del Señor, por cuanto desobedecieron al poder de este Señor, creador de todas las cosas, por eso les vino todo este grande mal. Ahora cada uno de nosotros, Él ha extendido sus manos a nosotros, proporcionándonos esa oportunidad de entrar a su pueblo, de escuchar su palabra y de creer a sus señales y milagros, que si nosotros guardamos los mandamientos, será entre nosotros. Ahora nos ha dado este permiso. No lo desaprovechemos. Obedezcamos sus mandamientos día con día, para que sus señales y milagros se muestren entre nosotros. Que no seamos desobedientes. No necesitamos de que alguien nos esté mirando. No necesitamos de que alguien nos lo esté diciendo. Aprendamos y así hagamos. Estamos a distancia cada uno, los unos a los otros. Entro y el Espíritu seamos uno para Elohim, para que en el tiempo postero Él venga por nosotros y nos dé la vida, esa vida eterna, la cual queremos cada uno de nosotros. Esforcémonos, mis hermanos, por cumplir los mandamientos. No los pongamos nunca de lado. De otra manera, Él nos destruirá. Y va a ser de una forma terrible. Cada uno de nosotros en el país donde nos encontramos no ha sufrido una guerra. No sabemos qué es eso. Pero aquellos que padecieron la guerra, aquellos que han sufrido estas cosas, son aquellos que lo valoran. Aprendamos de lo que ya está escrito. No esperemos a que nos suceda. No esperemos a que lo suceda, que no sea suficiente el que estamos viendo. Porque vendrá y con grande ira nos destruirá cada uno de nosotros, pues la ira del Señor viene de los hijos de desobediencia. Es así como viene la ira del Señor. Es por eso que debemos de cambiar y comprometámonos ya con Él. Porque el compromiso no es conmigo. Aún ustedes no tienen en ningún momento por qué confiar en mí. Las escrituras. Escudriñad las escrituras día con día para saber si lo que se escucha es verdad o no es así. Ese es el esfuerzo de cada uno de nosotros. Sí me he dado a entender, mis hermanos. Esto es lo que tenemos que aprender día con día, mis hermanos. Pregúntense ustedes mismos, ¿por qué no podemos ver las señales y milagros que están ahí mostrados en la Escritura? ¿Por qué no hay personas entre nosotros que hagan estas cosas? ¿No creen que aún debemos de cambiar? ¿No creen que aún nos falta modificar nuestras conductas? Si nosotros no modificamos nuestras conductas, no se van a manifestar estas cosas en cada uno de nosotros. Día con día, como está escrito, debemos de ser luz del mundo por las obras que mostramos. Ya no tanto por el conocimiento, por las obras que mostramos. La gente se debe de admirar cuando nos conozca. Demostremos que realmente nuestras decisiones y nuestro comportamiento está él. No sea que perezcamos el día de mañana. Shalom, mis hermanos.